ideales y valor le traicionaron. Le dijeron que matar y morir en el combate era el mejor tributo a su patria. Me dijo el día anterior que había cumplido de sobra, que cuando acabara la guerra podría contar sus hazañas, pero no está en nuestras manos lo que pueda ocurrir mañana. Pero no está en nuestras manos lo que pueda ocurrir mañana. Mala cosa fue la bala que le pasó de lado a lado. Cayó al suelo, yo le vi, y en mis brazos se hizo un monte helado. Mala cosa fue la bala que le pasó de lado a lado. Cayó al suelo, yo le vi, y en mis brazos se hizo un monte helado. Sus ideales y valor le traicionaron. Allí quedó una fuente grana de aquel secano, con la música de fondo del combate, entre héroes engañados. Nadie recordó su muerte, nadie recordó su vida. Mala cosa fue la bala que le pasó de lado a lado. Al poco tiempo yo lo oí, un aleteo de palomas se llevó su alma y dijo adiós a su patria. Mala cosa fue la bala que le pasó de lado a lado. Al poco tiempo yo lo oí, un aleteo de palomas se llevó su alma y dijo adiós a su patria. Dijo adiós a su patria.